resolución de muchos de los casos que llevan adelante producto de, la, de los hechos de violencia que se han vivido en nuestro país. En principio decía, sé que el Comité de Víctimas de la Guarimba espera conversar con la alta comisionada de Naciones Unidas, de hecho muchas veces se encuentra en nuestro país, lo hemos visto también publicado no solamente en sus redes sociales, sino en distintas entrevistas que se han ofrecido. Quisiera que tú le comentaras al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano que te escucha cuál es la importancia de sostener o mantener algún tipo de encuentro con la comisionada Michelle Bachelet. Decirle que nos comentas tuvo oportunidad de reuniones con el funcionario pasado de la Alta Comisionada de Naciones Unidas que no fueron tomados en cuenta. ¿Qué dicen esos informes para aquellos usuarios que te escuchan fuera de Venezuela? ¿Qué es lo que ustedes están reflejando de los casos más emblemáticos, quizás, o si lo pueden decir, cuál es la cuantificación que se tiene de los casos de violencia, de ataques, de atentados contra venezolanos y venezolanas que han sido víctimas de esas guarimbas desde el año 2014, como bien mencionó? Thank you. tú pudieras dar información más o menos a qué hora estarán siendo recibidos del Comité de Víctimas de la Guayana y el grupo continuado. También hay, definiendo el contexto de este proceso que ustedes llevan adelante, de no solamente visibilizar la gravedad de la violencia que ha vivido Venezuela, la destitución que vivieron los ciudadanos venezolanos, que evidentemente nosotros no queremos que esto se repita, porque hemos sabido, durante muchos años, que un pueblo pacífico y resolver nuestras diferencias mediante diálogo. Sabemos que hay una oposición y unos sectores que pretenden retomar esa agenda, mantener esa agenda violenta. ¿Qué mensaje le puede enviar tú también a aquellos venezolanos y venezolanos que a pesar de tener diferencias políticas, ¿no? Y a pesar de quizás incluso dentro de la propia familia experimentar esas diferencias, no acompañan esos niveles de violencia? También tenemos otros que sí te manifiestan odio, te manifiestan rabia, que son captados por esos sectores para quemar, por ejemplo, como ocurrió en el año 2017, quemar ciudadanos venezolanos por su color de piel, por su condición social. ¿Qué mensaje podemos enviar a esos venezolanos en este contexto de paz que tenemos para el país? Quisiera para cerrar decir, porque ya estaba el fiscal general de la República, luego del encuentro con Michelle Bachelet, ofreciendo algunas cifras en torno a los procesos judiciales que se han seguido en el país, algunos avanzados, otros todavía están en proceso de estancamiento, si se puede llamar de esa manera. ¿Qué han sentido ustedes también dentro del Comité de Víctimas de la Guayana con esos casos judiciales? ¿Cómo está la situación de atención? ¿Ha sido un poco más efectiva? ¿Hay cosas que mejorar, que replantearse en el contexto de dar resolución a esos casos tan graves? Thank you. escuchado, sino que